Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí, a Voces del Misterio, en Sevilla Fútbol Club Radio, la 91.6 de la FM y también en Internet, en todas nuestras plataformas y en la redifusión. Un programa Voces del Misterio que se dedica a todo el mundo de lo oculto, de lo desconocido, de lo ignoto, aquello que nos provoca miedo o inquietud y que también tenemos un buen número de expertos que explican todo ello o que te introducen por investigaciones que son apasionantes. En nuestro programa de hoy, en esta revista sonora que comienza hoy, ahora, en este momento, vamos a tener tres temas fundamentales. El primero de ellos, visitando colegios encantados, una guardería y un colegio. Una guardería con fantasmas y un colegio donde se practica una ouija. A continuación, Lorenzo Fernández Bueno nos va a llevar a un tema que también es apasionante. ¿Existió otra humanidad? Si es así, ¿qué pistas tenemos? Y cerramos visitando en este caso un hotel encantado en Extremadura. Es el contenido de hoy de Voces del Misterio, que también les recuerdo que tienen un programa amplio, diverso, rico y que estará colgado en breve en redes sociales y también en esas mismas plataformas, y que tienen un correo electrónico, vocesdelmisterio@gmail.com, para que puedan escribirnos sus sugerencias o también apetencias que tienen que toquemos en el programa. Comenzamos ya este programa que se va a extender durante esas 2 horas y que les garantizo que va a ser apasionante. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y comenzamos esta primera parte de este programa hablando de un tema que es inquietante. Imagínense que van a un hotel y en ese hotel, en un periodo de sus vacaciones, de su descanso, resulta que está encantado o que pasan cosas extrañas en la habitación que le han dado y donde se tienen que alojar. De eso mismo les cuento una experiencia y una investigación en Extremadura. Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Están aquí. Hoy quiero que nos traslademos hasta Mérida, porque en Mérida han venido a sucederse una serie de hechos extraños. Yo no voy a hablar quizás de los más conocidos, como lo que es el supermercado encantado de Mérida, que tanto eco ha tenido últimamente en televisión, o otras circunstancias que han podido ocurrir en la capital autonómica, sino, fíjate, quiero ir a casos más puntuales, más desconocidos quizás, porque Mérida sí es cierto que tiene, bueno, pues casos que son realmente destacados y que a mí me llaman mucho la atención, en el sentido en el que siempre hay que tomar, evidentemente con la reserva, estos casos, a no ser que se investiguen. Y en esas me he encontrado yo, porque nos vamos a trasladar precisamente a Mérida para vivir una circunstancia que se viene a dar y que resulta bastante especial. Es en un hotel de la capital autonómica, en el cual ya nos habían informado que ocurrían hechos extraños, que sin saber cómo, pues había determinadas habitación en la cual se venían a escuchar ruidos extraños, en la cual las personas que se habían alojado allí en algunos casos habían pedido el cambio, atribuyéndolo a circunstancias de lo más variopinta, desde que no les gustaba la posición, desde una habitación con más luz, diferentes motivos que enmascararan lo que es precisamente el llegar a una recepción y decir: cámbiame la habitación porque en la que me han dado ocurren cosas raras. Ante esa tesitura, bueno, pues se argumentan mil y unas circunstancias que luego pues tienen poca correspondencia con la realidad. Pero este aquí que una pareja de amigos sevillanos pues están durante unos días en Mérida, hacen todo lo que es un tour por Cáceres y Badajoz, teniendo una especial incidencia en Mérida. Ellos se alojan en un céntrico hotel y comienzan los problemas, porque después de haber disfrutado de todo lo que es el día, precisamente en la ciudad, de ver también a unos familiares, pues se retiran a ese mismo hotel, y es aquí cuando vienen los problemas. Es cierto que a la altura de años en las que nos encontramos, pues el frío está siendo cada vez más palpable y más evidente. Es algo que estamos viviendo, creo que en todas las latitudes de este país, sean ciudades más o menos cálidas. Pero ellos me decían que una vez que llegaron a la habitación, que se quitaron la ropa, que, bueno, estiraron un poco las piernas en la cama y se pusieron a ver la televisión, comienzan a sentir como hay una temperatura impropia, muy anormal en esa habitación. Y ellos, pues, ¿a qué lo atribuyen? Bueno, pues lo argumentan simplemente a lo que cualquiera de nosotros lo haríamos. No he puesto el termostato, no he activado, digamos, la temperatura idónea, y simplemente hay una temperatura que podríamos considerar como de ambiente. Se levantan, ven que el aparato funciona correctamente, incluso llegan a llamar a recepción para indicar que hay un mal funcionamiento, a lo cual pues se desplaza una persona del hotel que revisa el aparato, está perfectamente y justo en ese momento comienza a funcionar. Bueno, lo toman como una anécdota, algo que puede ocurrir, que no tiene una mayor importancia, y bueno, pues se quedan tranquilamente ya disfrutando de ese descanso bien merecido después de todo el día. Apenas habían transcurrido un cuarto de hora, 20 minutos, cuando comienzan a sentir un grifo que parece estar abierto. En este caso, se levanta la chica, acude al cuarto de baño y efectivamente hay un grifo que está abierto a toda potencia, con el máximo de presión, y que ella, incrédulamente, pues simplemente acude a su pareja y le dice: te has dejado un grifo abierto, lo raro es que no lo hayamos sentido hasta ahora. Y el chico pues únicamente le dice que bueno, que él cuando ha acabado, en este caso, de lavarse los dientes, pues había cerrado el grifo y que habían estado durante al menos esos 20 minutos sin sentir nada. Bueno, simplemente lo atribuyen a la acústica de la habitación. Ella afirma haber cerrado el grifo, pero en el silencio de la noche, una vez que han apagado la televisión, comienza en este caso el agua a caer de nuevo. Se vuelven a levantar, esta vez los dos, ya con cierta inquietud, con cierto miedo, y ven como efectivamente el grifo nuevamente pues está abierto a toda presión. Para evitar más problemas y dada la hora que era, pues bueno, deciden simplemente que como tenían lo que es la llave de paso del cuarto de baño visible, simplemente la cerraron y el grifo dejó de echar agua. Hasta ahí, bueno, circunstancias que comenzaban a molestar y a decir aquello de vaya, parece que nada va a funcionar bien en esta habitación. Vuelven a la cama y vuelven a tener problemas. En este caso la televisión, que se enciende sola y que les lleva a decir, oye, has encendido la tele, no te puedes dormir, yo no he sido el mando, está en la mesita. Y sin embargo, aquello pues simplemente se accionó, se encendió y les creó pues nuevamente la duda. La noche iba transcurriendo entre cabezada y cabezada, como ellos dijeron, porque la tranquilidad ya no les acompañaba en ese periodo, en ese instante de sueño. Y debido a ello, bueno, pues llega otro momento clave, momento en el que la luz de la habitación comienza a apagarse y a encenderse, la luz en este caso del techo, no de las mesillas, y aquello a ellos les crea, pues la verdad es que una gran congoja, un gran susto, tanto que a esas horas se llaman a recepción e indican que si les pueden cambiar la habitación. Si les pueden cambiar la habitación, claro, el recepcionista, dada que era pasada la 1:30 de la mañana, se queda un poco sorprendido, les indica que tiene otra habitación, ellos la aceptan, bueno, también les dice que pese a que es un poco más cara, bueno, que el hotel no lo va a tener en cuenta dado los problemas que están teniendo. Y aquella noche, pues, con gran pesar dejan la habitación sin saber bien lo que había ocurrido. Y a la mañana siguiente, cuando ellos están desayunando en lo que es la cafetería del hotel, pues se acercó una persona con jerarquía dentro del propio hotel y les pidió un poco saber lo que les había ocurrido para pedir un cambio de habitación a esas horas. Y ellos pues simplemente argumentaron lo que les había ocurrido. Le dijo, mire usted, nosotros no queremos en este caso insinuar nada, pero es que nos ha pasado esto con el grifo, nos ha pasado esto con el regulador de la temperatura de la habitación, nos ha pasado esto con la televisión, nos ha ocurrido esto también con lo que es el televisor, las luces, y bueno, ya ha habido un momento en el que teníamos la intranquilidad y por eso hemos pedido el cambio. La persona del hotel en este caso incluso dio por pagada la factura, dado que la noche había sido de lo más movida y se apreciaba en este caso en la cara de cansancio de aquella pareja, y ellos abandonan la ciudad, bueno, satisfechos, porque la verdad es que había sido una estancia muy apacible el tiempo que habían estado pues en diferentes puntos de toda Extremadura, tanto en Cáceres como en Mérida, Badajoz, en otros lugares, en Guadalupe, es decir, estuvieron pues bastante bien haciendo esa ruta. Al llegar a Sevilla, ellos me lo comentan a mí, me dicen, fíjate, nos hemos acordado mucho de ti, porque nos ha ocurrido esto en tal hotel. Y oye, aprovechando también un viaje que yo tenía a la zona, pensé, ¿por qué no desfiarnos y pasar también una noche allí? Vemos la ciudad, estamos allí también haciendo una serie de grabaciones que tenía pendientes, y por qué no, pues ver lo que había ocurrido. Yo me dirijo a este hotel en concreto, pido la misma habitación que tenían disponible, que tenían libre. De hecho, a través de lo que es las aplicaciones en los teléfonos móviles hoy día, incluso te dan un mapa bastante amplio de las comodidades y virtudes, y me dispongo precisamente a alojarme en la misma habitación. La estancia, bueno, pues la estancia os puedo garantizar que desde luego no era de placer. sino que una vez que llegamos allí, nos dispusimos ¿a qué? Pues a ver precisamente y a corroborar si esos fenómenos paranormales o inexplicables, no lo vamos a tildar de paranormales, sino de inexplicables, también nos sucedían a nosotros. El equipaje, aparte de ropa, también llevaba aparatos, aparatos que sirvieron para darnos lecturas muy claras de aquel lugar donde nos encontrábamos. Primero, se suelen colocar detectores de campo electromagnético, los llamados EMF o K2, que no di por válidas las lecturas porque, entre otras cosas, estamos en un hotel con mucha carga eléctrica, con wifi, todas las habitaciones, y eso hace pues que evidentemente los valores se vean alterados. Y aunque eran valores que se salían de lo normal, tampoco lo puedes atribuir a un hecho inexplicable, máxime cuando pueda haber una explicación razonable a todo ello. Pero también es cierto que colocamos diferentes aparatos, por ejemplo, las llamadas REMPOT, detectores que son multidisciplinares, detectan temperatura, campo electromagnético, presencia, es decir, un poco de todo. Y en aquel cuarto de baño pues saltaban y no tenían una explicación coherente ni lógica, o saltaban, por ejemplo, en la zona de la habitación en sí. Resultaba paradójico, curioso, porque ello contrastaba con cámaras de visión nocturna, dos cámaras que teníamos, y en las cuales se podían registrar pequeñas esferas de luz, pequeñas pelotitas de luz, como nosotros le decimos, y esas esferas de luz parecían tener un comportamiento que era, digamos, inteligente. No hay que confundir las esferas de luz con motas de polvo, insectos, humedad o incluso la propia disipación de calor que tienen los propios LED de infrarrojos, sino que era algo absolutamente diferente, a lo cual, bueno, pues expertos que tengo, incluso personas que trabajan en el CSIC, me están tratando de dar una explicación sin recurrir a fenómenos paranormales. Pero a lo que sí recurro a fenómenos extraños son a las psicofonías que podemos grabar en el sitio, y que eso es inexcusable. No se puede atribuir a, digamos, los otros inquilinos del hotel, puesto que a las horas que se realizaron la prueba, pues no era como para poder decir o atribuir a simplemente a los otros inquilinos, a los otros huéspedes. Voces que pedían ayuda, muy claramente ayuda, voces que también parecían inquirir la presencia de alguien diciendo ven aquí, de una forma muy clara, o voces que también simplemente pedían, entre casi un susurro, no hagas eso, quizás en referencia a las pruebas y a las experiencias que estábamos realizando dentro de aquella habitación. Una puerta que se cierra, en este caso la del baño, que se cierra de una forma extraña y que luego costó muchísimo trabajo de abrir, como si hubiera algo o alguien que lo imposibilitara, hasta que logramos abrir la puerta de aquella habitación, de aquel cuarto de baño. Y posteriormente también, bueno, pues nuestra particular Spirit Radio, otra máquina que nos aporta muchísima información en este tipo de lugares, que también lanzó mensajes que parecían indicar efectivamente que en el lugar podía haber algo. Estamos en el casco del centro, en el centro histórico de la ciudad, donde hay otros muchos hoteles, y donde este, quizás por el entorno, quizás por el pasado, quizás por la edificación en sí, parece estar mostrando pues fenómenos que no logramos entender y que, sin embargo, a día de hoy pues se están produciendo. Es la temporalidad que le damos a los fenómenos paranormales, la temporalidad que se le atribuyen a todos este tipo de hechos, que si no queremos encuadrarlo dentro de lo paranormal, cuando menos de lo inexplicable, allá donde hay otras personas que también han vivido hechos que son difíciles de explicar. Son, en suma, nuevos fenómenos, nuevas experiencias insólitas, y trato de no recurrir al término paranormal, que han tenido la oportunidad de vivir testigos,

de Nazca, por supuesto. Pero, para terminar, lo siento. Pero para terminar, de Palpa, por supuesto, yo creo que la conclusión es que existió una humanidad capaz de navegar las aguas del planeta, capaz de compartir conocimiento, capaz de crear nuevas sociedades, capaz de reflejarlo de múltiples formas, capaz de creer en sus sueños, de creer que era posible. Decía el escritor Doc Larson que algunas de las hazañas más grandes de la humanidad han sido obra de personas que no eran lo bastante listas para comprender que era imposible. Esa persona que no fue bastante lista para comprender que era imposible, la quiero recordar en su última fotografía, como siempre con las botas puestas, en Jordania, muy poquito tiempo antes de irse. Joder, cómo me cuesta, ¿eh? Él pensó, Fernando Jiménez del Oso pensó, que este mundo era maravilloso y que estaba absolutamente plagado de enigmas. Fue consciente de que había muchas cosas que contar. Y además lo hizo con una maestría extraordinaria. Pero ¿sabéis lo más importante? Que Fernando, al igual que esa gente del pasado, fue un hombre que soñó y que además nos hizo soñar. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. La última parte de este programa de hoy la vamos a dedicar a investigaciones y testimonios en colegios y guarderías. Lugares donde nos tenemos que basar, nos tenemos que apoyar en lo que nos cuentan los testigos y en lo que han podido vivir. Muchas veces dicen y se critica al investigador el que no aporte pruebas. ¿Qué pruebas podemos aportar más allá del testimonio de la persona en lugares en los que no podemos investigar o en los que simplemente se nos testimonia una experiencia paranormal? Sea como fuere, es la pureza de las mismas de lo que vamos a hablar. Una experiencia de apariciones en una guardería y una experiencia ouija en un colegio. Son los fenómenos paranormales, que son atemporales. Tienen fecha, no tienen hora, no tienen reloj. Y sin embargo, cuando menos se lo espera, aparece. Es el motivo de los dos próximos casos de los que les quiero hablar. Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. Pues te voy a hablar de colegios y guarderías con fantasmas. Nos vamos a quedar en Huelva, Huelva capital, y nos vamos a encontrar con dos casos que, separados en el tiempo, tienen una especial incidencia en aquellas personas que han tenido, en este caso, pues una incidencia directa, como te decía, en lo que son sus propios protagonistas. Cuando los protagonistas son niños, porque no se puede considerar de otra forma, todavía es más inquietante, más traumático. Por eso, siempre quizás se suele tomar a la ligera cuando un crío pues simplemente dice aquello de he visto a alguien que ha pasado por el pasillo o me está llamando otro niño. Bueno, es como si fuera, como si se cuestionara, como si se pusiera en duda. Pero lo importante es cuando esos hechos se ven refrendados poco a poco con el paso del tiempo por otros testimonios que nos hablan precisamente de esos mismos fenómenos. Por ello, nos quedamos en la provincia de Huelva, en una guardería. La primera vez que se tuvo constancia precisamente de esos hechos extraños fue a raíz de un pequeño que lloraba porque decía que había visto justamente en la zona donde tienen un pequeño office lo que son las cuidadoras de los críos, pues un pequeño office donde cambian aquellos chicos que bueno, que de alguna forma se han ensuciado, se han manchado las ropas y que de alguna manera, bueno, pues precisan de ese cambio. Ahí decía aquel niño que había visto a otro, pero que iba como manchado de sangre. Uh-huh. Bueno, les extrañó porque la descripción que hizo fue muy detallada, en el sentido que, bueno, en sus palabras, ¿verdad?, el ya decirte manchas de sangre, manchas rojas, bueno, era inequívoco a lo que se estaba refiriendo. No le prestan demasiada atención, pensaron que, como tantos otros críos que muchas veces se quedan dormidos y tienen pesadilla, bueno, pues aquello podía ser producto de eso, de una pesadilla, y no había que darle más importancia, así se le dijo. Eso ha sido una pesadilla, no te preocupes que ya ha pasado. Pero lo curioso es que ese mismo niño, ese mismo protagonista de esta historia, pues cada vez miraba con más recelo a aquella parte, y cuando le tocaba a él ir, precisamente, porque habitualmente cuando hacen alguna pintura de acuarela y demás que se solían ensuciar, bueno, pues cuando le tocaba ir allí, él lloraba, se negaba en entrar en ese sitio y decía siempre que donde está el niño muerto, no. A mí aquello me llamaba la atención, tal y como me lo estaba contando, claro, la cuidadora. Uh-huh. Porque yo, lejos de tomármelo a la ligera, sé que esto tiene pues un pozo de verdad, tiene un fondo de verdad, y la pregunta fue inmediata. Sí. ¿Y la guardería es nueva? La chica pues me responde, dice, la guardería tiene apenas 2 años. Dice, con lo cual, dice, vamos, el sitio, dice, es un local que pillamos, que está bastante bien, dice, y bueno, pues tampoco, a nosotros tampoco nos han dicho nada, hombre. La respuesta es inmediata, ¿no? Tampoco te van a decir si un sitio está encantado o no. Eso es algo que, por la propia ley de negocio, por desgracia, pues no se suele informar. Y de esa forma, bueno, pues ella siguió contándome que aquel niño también le comentó a la madre lo que pasaba, que no quería ir a la guardería, que por la mañana la propia madre indicó a las cuidadoras que a aquel crío le costaba muchísimo trabajo de levantarse, no de levantarse, sino de acceder ahí. Y claro, y de esa forma es la propia madre la que pregunta, oye, ¿al niño le ha pasado algo en el colegio? Uh-huh. No, ¿por qué? Mira, porque desde hace una semana, por la mañana, cuando ya lo tengo vestido y demás, dice, o incluso cuando está todavía dormido, lo que dice es que no quiere venir, porque dice que hay un niño que está muerto. Dice, yo me lo he tomado como casi como una excusa para no venir, una invención que él tiene precisamente sobre ello. Dice, pero claro, dice, vete tú a saber. Dice, porque los niños igual se ha peleado con un amiguito, no quiere venir, o la habéis reñido y se ha ofendido. Dice, vete tú a saber lo que le pasa, ¿no? Lo que le ha ocurrido. Bueno, le comentan que no. En un primer momento no le dicen nada de lo que decía, que allí había un niño muerto. Pero claro, ya de hecho a su madre se lo había dicho. Va pasando el tiempo, ellos notan que bueno, aquella mujer da de baja al crío, se la encuentran semanas después, y ella lo que dice literalmente, pues simplemente es que, bueno, que tuvo que quitar al niño de la guardería, porque entre otras cosas ya era un continuo berrinche, y que tampoco era una cuestión de tener a una persona, en este caso a su propio hijo, a disgusto en un sitio cuando presuntamente no le había pasado nada, pero que había algo que sí es verdad que manifestaba esa incomodidad. Bueno, aquello se queda así. En principio ellos no tienen nada que argumentar, porque simplemente es la decisión de la madre, de la progenitora. Pasan los meses, siguen teniendo problemas, sobre todo con otros niños que decían que también que veían allí a un niño que estaba triste, y siempre lo atribuían a que, bueno, podía haber quedado lo que decía aquel niño que se fue, y que bueno, que el resto por un efecto contagio pues estaban diciendo lo mismo. Pero las circunstancias curiosas llega cuando en la fiesta normalmente que se hace de fin de curso, en la fiesta en la que se cierra lo que es el curso escolar, pues siempre hay una pequeña fiesta que se hace allí de alguna manera, y que, bueno, acuden los padres, se le da como una especie de pequeño diplomita a lo que son los alumnos, es decir, lo normal también en este tipo de centros, ¿no? Un poco jornadas de convivencia que van más allá de los típicos problemas, que se sale de los problemas que pueden tener cada padre con el niño o con las diferentes circunstancias que ocurren. Sí. Entonces, hay un momento en el que, estando precisamente en esa fiesta, pues nos vamos a encontrar que una de las madres de una niña, pues ella viene a decirle algo, viene a decir, oye, mira, perdona, es que tengo una curiosidad, un problema. A ver, dígame, le dicen las cuidadoras. En aquella habitación hay un niño. Y claro, las cuidadoras, las dos se miran, estando en ese clima casi festivo, y le dicen no. Dice, ¿por qué han contado los niños que si aquella es la habitación del muerto o la habitación del niño muerto? No, te han dicho eso, ¿no? Y dice, no, es que estoy viendo a un niño que hay allí, que se ha asomado y ha cerrado la puerta. Claro, ahí es cuando empiezan los verdaderos temores, ¿no? Porque una madre que en principio no sabe nada del tema, que manifieste precisamente eso, ya de por sí es inquietante. Que lo pueda ver, nosotros dentro del ámbito de lo sobrenatural lo podemos entender como algo más o menos aparente, más o menos tranquilo, más o menos usual, más o menos cotidiano. Pero evidentemente, como a mí me decía esta chica, la cuidadora, ella no tiene por qué tener, en este caso, pues esa inquietud, ese temor, y menos ante los padres, ¿no? Con el verano lo que hacen es que se detienen las clases, se detienen lo que son en el mes de julio y agosto, lo que es la guardería, y a partir de ahí empieza la segunda parte de esta historia, porque ellas acometen una obra importante, en la que el edificio, como ella decía, dice, mira, estos son los edificios de los bajos de un edificio, dice que es viejo, dice, tiene ya bastante tiempo, dice, claro, dice, un poco era las tareas lógicas, dice, vamos, que tampoco se trataba de hacer mucho más, dice, el suelo, que lo queríamos poner en este caso, era un suelo de así como de parqué, dice, lo que queríamos es poner un suelo un poco más resistente, un poco más duro, dice, que no se pueda levantar, que los niños no puedan en un momento dado levantar una lama de lo que es el suelo y hacerse daño, dice, y queríamos quitarlo, dice, aunque el otro era más bonito, dice, y luego un poco pintar las paredes, dice, que eso es algo que habitualmente también teníamos planificado por el aspecto estético de la propia guardería. Dice, bueno, pues haciendo precisamente esa obra, los albañiles que estaban realizando la misma, uno de ellos era una persona que tenía una cierta sensibilidad, sí, una cierta habilidad. Él tenía el chaval dotes mediúmicas, que llamaríamos nosotros, pero bueno, él simplemente decía que veía cosas. Y en ese ver cosas, pues ya se encierra todo lo que es la complejidad de este tipo de fenómeno. Estando precisamente allí, estando en unas tareas de poner unos tabiques de pladur y demás, pues este chaval simplemente ve a un niño, se le queda mirando, decía que llevaba como una especie de babi sucio, y cuando lo mira y le dice, anda, ¿y tú quién eres? ¿Y tú qué haces aquí? ¿Tú eres un alumno nuevo? ¿Eres la hija de el hijo de una de las dueñas? Uh-huh. El niño dice que no habla con nadie. Un compañero, que estaba también trabajando en la obra, se asoma y le dice aquello de, ¿con quién hablas? Dice, coño, con el crío este que acaba de pasar. Dice, no, Dice, no ha pasado nadie. De hecho, estamos solos. Está Juan, que está liado ahí con la solería. Estoy yo y estás tú. Aquí no hay nadie. Entonces, bueno, él simplemente le dice, mira, ¿me vas a creer o no me vas a creer? Dice, pero acabo de ver a un niño pasar. Un niño pasar que iba con un babi muy sucio. Y no sé, yo creía que era a lo mejor el hijo de una de las propietarias que haya venido a darle una vuelta a la obra y que, tú sabes, el crío se haya metido por aquí, por la zona de los juguetes, tú sabes. Sí. Es normal, son cosas que se piensan. Bueno, eso mismo se lo comunica el chaval hablando con, en este caso, con la propietaria. Le dice, mira, me pasó una cosa muy rara. Dice que yo te lo voy a contar. Dice, yo sé que ustedes son una guardería y yo no sé si tenéis alguna historia rara dentro. Dice, pero mira, me pasó esto. Estando precisamente aquí, vi a un niño, le describí al niño y a la chica, pues, hiló con las otras historias que se habían contado. Y le dijo que, bueno, que sí, que era algo que ya sabían por los alumnos, pero que nunca le habían prestado atención. Por lo que ella, pues lo que decide es ponerse sobre la pista del pasado del edificio, saber qué había ocurrido allí. Era lo, es lo más lógico, dicho sea de paso. Sí. Empezó a investigar, descubrió que bueno, que el sitio estaba en una zona del casco del centro histórico, que también tuvo una relación con épocas pasadas de inquisitoriales y demás. Hasta ahí, bueno, pues ahí habría quien podría pensar, bueno, pues estos son los muertos de la Inquisición o algo, ¿no? No va por ahí los tiros. Porque lo que sí es partícipe, de lo que sí se puede enterar, es precisamente que en ese mismo local, hace ya bastantes décadas, pues cuando se compra, cuando el edificio se hace ya por primera vez, pues el hijo del dueño falleció, se ahogó mientras comía. Se metió algo en la boca y, bueno, pues por desgracia no lo pudieron expulsar y el chiquillo murió de ahogamiento. Sí. Y la descripción que ella da, que le daban precisamente lo que eran tanto alumnos como la madre, como el propio chaval que estaba haciendo la obra, pues era la misma que le dijeron los más antiguos del lugar, que era la descripción de aquel joven, de aquel niño que murió ahogado en aquel mismo punto. Fíjate cómo estuvo años aquello silenciado. Durante el primer año que funcionó la guardería no ocurrió nada extraño, pero sin embargo, cuando, digamos, entró un niño con una especial sensibilidad, que no quiere decir que el niño sea médium, simplemente un chico un poco más sensible de la cuenta, despertó precisamente ese fantasma, despertó ese espíritu que allí habitaba, y es el que precisamente hoy se manifiesta. Ella pidió ayuda, incluso llevaron allí a un sacerdote amigo que bendijo todo lo que era la guardería. Llevó también a una amiga que se dedica un poco a labores mediúmicas, y entre unos y otros, ella no sabría decir qué fue lo que apaciguó a aquel espíritu, pero lo cierto es que entre unos y otros lograron que aquello, y que la situación se quedara un poco más en calma. Actualmente, hablándolo con ella, yo le preguntaba cómo está la situación ahora. Dice, ahora está mucho más tranquila. Los niños de esta hornada nueva que han entrado, bueno, pues bien, sin problemas, todo parece que olvidado. De vez en cuando pasan cosillas, nos fallan las luces, la puerta del office se cierra sola o se abre sola. Y bueno, tampoco queremos concederle más importancia de la que tiene, sobre todo hablar abiertamente de ello, porque a los niños, dice, chicos que son de una edad muy impresionable, lo peor que podemos hacer es que cojan miedo. Dice, así que, bueno, se ha pasado página de aquello con el temor que algún día, oye, pues llegue otra madre o llegue con una sensibilidad especial o que llegue a lo mejor otro crío especial para estos temas, y que acabe despertando a lo que hay allí dentro. Dice, por si acaso, dice, nosotros aquella habitación que sabemos que es donde pudo haber sobrevenido ese, bueno, ese ahogamiento por el cual perdió la vida, dice, pues siempre tenemos juguetes, siempre tenemos una luz encendida, dejamos siempre, sea de día o sea de noche, Dice, y todo eso, dice, bueno, pues parece que son y que ha ido forjando que ese espíritu pues esté un poco más tranquilo, esté un poco más sereno y que a nosotros desde luego, pues, sí. Son hechos que ocurren, hechos sí. que pasan. A mí cuando hablamos de espíritus de niños siempre me recuerda a otros temas, que por ejemplo en Sevilla hay un hospital que es el Pabellón Vasco, que hoy es Duque del Infantado, le cambiaron el nombre. En Sevilla tenía y tiene mala fama entre comillas, que me perdonen los profesionales de este centro, pero tenía mala fama porque era el lugar donde habitualmente iban las urgencias prácticamente que no se podían resolver en otro sitio porque el paciente se iba y en el primer centro hospitalario que había era donde se entraba. Y luego también era un lugar donde se dedicó durante muchos años a temas de paliativo. Entonces, claro, la relación inherente con la muerte te puedes imaginar que es tremenda. Bueno, pues ahí en el Duque del Infantado, precisamente en la parte de urgencia, en cierta ocasión, entró lo que era un paciente, un niño, muy grave, y el niño fallece. Eso queda ahí, queda como una página trágica y triste, siempre que un niño fallece, es triste. Pero lo curioso viene cuando apenas una semana después se empieza a ver, incluso por las cámaras de seguridad, la presencia de un niño en la zona de urgencia. Un niño que en principio no está ni tienen registrada presencia de niños. Mucho menos en la actualidad, cuando en la actualidad ya se dedica a otras labores, digamos, menos ingratas que lo que es paliativo, sobre todo por, pues suele acabar en el fallecimiento del paciente, por desgracia. Y se sigue viendo a ese niño. Yo tengo enfermera, tengo médico, tengo personal de ambulancia, tengo seguridad, tengo limpieza, y todos atestiguan, bueno, pues el convencimiento de allí estar conviviendo con la presencia de algo, pero también tengo declaraciones que en ocasiones lo he publicado dentro de lo que es mi trabajo en el Correo de Andalucía, pues viendo precisamente esa presencia de ese niño allí. Tengo incluso un amigo, él es abogado de Sevilla, Pedro Pilar Jiménez, y Pedro y yo compartimos, bueno, pues la amistad con muchas personas, pero uno de ellos se dedica pues a temas de abrillantar suelo, pulir suelo, y evidentemente cuando se hace una obra o demás, o incluso cuando se levanta un edificio, al final se le da un pulido general a los suelos, que suele ser muy, muy usual. Bueno, pues él le llaman para un servicio, era acristalamiento de un suelo en una zona de Sevilla, en Los Bermejales, y él acude, el chaval acude, limpia todo, pasa todo lo que son los cepillos, pasa la pulidora, le da el efecto cristal, lo deja brillante, y como suele hacer siempre, pues hace una foto y se la envía al cliente para que compruebe que el trabajo está acabado. Una casa, imagínate, vacía totalmente, sin mueble, nueva, a estrenar, simplemente a empezar a amueblarla y demás. Y la sorpresa surge cuando el cliente lo llama y le dice, oye, Fran, ¿tú con quién estás en casa? Y él, pues, le dice simplemente, pues mira, yo con mi hijo. Ah, vale. ¿Qué edad tiene tu hijo? Y Fran le responde, 14 años. Dice, ¿tu hijo no es un niño chico? No, la verdad es que no, mi hijo tiene 14 años y un tío ya grandecito y con un peinado de estos así modernito, cortito de pelo, es decir, un chaval normal de 14 años. Dice, pues mírate la foto que me has enviado. Fran mira la foto que le ha enviado con el suelo acristalado y en una esquina, mirando a la cámara, lo que aparece es un niño pequeño, un niño que no supera los 6-7 años, no lo supera, y que también deja, en este caso, con el cuerpo impresionado, cortado, a lo que es nuestro amigo. Se pone muy nervioso, él sale de allí lo más rápidamente posible, y la historia también es curiosa, porque en esa misma casa, en ese mismo lugar que habían dejado desocupado, que era una casa nueva, era una casa cuya construcción no tiene demasiado tiempo. A él le extrañaba porque el propietario la había comprado a un precio muy bueno, por debajo de su precio actual de mercado, cosa que, bueno, tal y como está la situación inmobiliaria, resulta extraño. Pero bueno, uno cuando le ocurren este tipo de cosas, ¿qué es lo que hace? Pues que se agarra la ganga al chollo, no te lo vayan a quitar, y luego ya me preocupo de lo que puede haber o no puede haber pasado. Muchas veces funcionamos así. También es verdad que las condiciones económicas, pues también pueden, ¿no? Los bolsillos pueden, y no es lo mismo comprar algo por 20.000 euros que comprarlo por 25.000, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí es cierto que hay un momento en el que él se informa de la historia, porque el propietario de la casa, bueno, cuando vuelve él para lo que es cobrar, él cobraba siempre en metálico, y cobra en metálico, pues le dice simplemente, oye, lo de la foto no sería ninguna broma, ¿no? Le dice el propietario. Y él dice, no, yo, verá, yo estaba con mi hijo, de hecho, mi hijo hoy me acompaña, el chiquillo estaba también allí. Dice, aquí estábamos los dos solos y aquí no había nadie. Y entonces cuando le cuenta la historia, ¿no? Dice, mira, es que yo he comprado esta casa, la he comprado barata, relativamente barato, tampoco es que el precio haya sido regalado, pero vamos, barato. Dice, el problema es que el propietario anterior la vende porque su hijo, a poco de estar aquí viviendo, pues se cae por las escaleras y se rompe el cuello. Y el niño tiene la misma edad, precisamente, que el crío que aparece fotografiado en la imagen que me enviaste. Por eso, el comentarte eso, si era una broma o si te estabas quedando conmigo o qué era lo que ocurría. Y sin embargo, yo tengo esa foto en la actualidad. Esa y otras muchas, pero esa foto la guardo con un especial cuidado, porque es la revelación tácita, expresa y certificada de alguien que conozco, de alguien que mi abogado conoce, que sabemos que no se inventa este tipo de historias, que la foto está verificada, analizada y también certificada por un laboratorio fotográfico y por un fotógrafo profesional. La foto y el ESIF de la foto no tiene manipulación ninguna, y la foto lo que demuestra es que efectivamente hay una presencia. Una presencia que a mí la verdad es que me deja bastante también, bueno, con la sensación que se crea o no se crea en estas realidades que contamos todas las semanas, hay muchos ejemplos que nos vienen a acompañar y que vienen a demostrar que son reales. Yo en muchas ocasiones cuando cuento este tipo de historias, también estamos abiertos a críticas. Es decir, personajes públicos que hablan de misterio, pues están sujetos a crítica, ¿no? Y a crítica y hasta a crítica de aquellos que son destructivos, ¿no? Nos dicen, sí, ustedes inventáis las historias, porque toda la semana no podéis tener algo que contar. Pues mire usted, sí hay toda la semana algo que contar. Siempre hay un avistamiento ovni que contar, siempre hay una persona que tiene una experiencia. Lo que evidentemente no se puede es investigar todo. Y por eso muchas veces lo que nos limitamos es a contar las experiencias que otros han tenido, sí, como la que acabo de contar de nuestro amigo Frank cuando pulió aquel suelo. O por ejemplo, fíjate, yo te voy a contar otra experiencia que tiene que ver con Huelva, y es que bueno, pues nos encontramos con un detalle en un colegio, un instituto, en el cual los alumnos pues tienen su parte de descanso, de recreo, que nosotros llamaríamos, y cuando está en esa parte de descanso, en esa parte de recreo, pues estos chicos deciden hacer una ouija. Uno de ellos se había llevado una ouija que había encontrado en su casa, que era de su padre, una ouija de estas plegables de antiguamente que se vendían, y bueno, oye, ¿por qué no? Podía ser divertido, piensan. Sacan aquel tablero, eran tres, uno vigilaba la puerta, no fuera a llegar alguien y uno los viera jugando con aquello. Y comienza lo que es el desarrollo del juego, el desarrollo de lo que es precisamente esa sesión. Oye, qué curioso, porque cuando estaban en plena faena, en el instituto siempre se había dicho que pasaban cosas raras, pero bueno, dicen que no hay cuartel que no tenga una garita fantasma, ni instituto donde no se haya hecho una ouija. Bueno, pues ellos se acogen a eso, a las historias, a las leyendas que se contaban, y empiezan a invocar, ¿no? Invocamos al espíritu que esté aquí, que se aparezca con nosotros, muy, todo como muy de película, pero también es, en este caso, la inexperiencia o la inocencia, ¿no?, de acercarte a estos temas sin tener ni idea. Uh-huh. Y empiezan a hacer esa sesión de ouija, y la sorpresa es que el máster se movía solo. Ellos tenían el dedo en lo harto, pero eran tres participantes, el cuarto era el que vigilaba, tres participantes, y cada uno pensaba que era el otro quien lo movía. Lógico. Uh-huh. Era, esto es, este que me quiere a mí hasta la broma. Bueno, pues aquello se movía solo, iba dando un mensaje, iba dando un nombre, de un nombre, Marta. Bueno, yo tenía una amiga que se llamaba Marta, y bueno, ya vamos a pensar que te gusta Marta, ¿no? Esto, lo otro. La típica broma. Pero hay un momento que le dice que no, que Marta es como se llama la chica fallecida, o la que falleció, que no es una chica, que es una mujer adulta, y que está allí, y que sigue allí. Bueno, en esa tónica, ellos sin creerlo, creyendo que, nuevamente reitero, que era la broma de uno de los compañeros, dicen, bueno, pues si estás aquí, dame una prueba, porque yo no me lo creo. Y la puerta se cierra, pegó un portazo importante, ellos piensan que es precisamente el compañero al que se le ha cerrado la puerta, pero el compañero abre, el que estaba vigilando, y dice, ¿por qué me habéis cerrado la puerta? ¿Soy tonto? A nadie se lo dice así. Pero claro, lo estaba viendo, que estaban los tres chicos a una distancia de unos 15 metros, que estaban jugando, que estaban todavía con las manos en el tablero, y que no habían podido ser ellos. Sin embargo, bueno, pues dice aquello de, bueno, habrá sido el aire, habrá sido el viento. Se queda ahí la cosa. Ellos, un poco impresionados, porque claro, ven que la reacción del compañero tampoco es la propia de haber sido ellos los que lo han ocasionado, ni haber sido él. Entonces, bueno, pues se quedan así, pero vuelven a decir, si has sido tú, Marta, la que ha movido la puerta y la ha cerrado de forma violenta, danos una nueva señal. Y la señal nueva va a ser que una silla de esas de pupitre de instituto de toda la vida, pues se desplaza delante de ellos como cosa de 2 metros, uh-huh, de un pupitre a otro pupitre mediando un pasillito por medio. Bueno, aquello ya ellos hace que levanten la mano, que cierren la sesión de la forma que no se debe hacer, que es decir, ¡qué miedo! Vamos a dejar esto. Lo dejan, y lo curioso es que, bueno, cuando llega el profesor ya y el resto de alumnos para dar la siguiente clase, que era una clase ingrata, clase de matemática, uno de ellos se comienza a sentir mal, estaba mareado, tiene que abandonar la clase. El otro pues estaba totalmente ido, y eso pues llevó al profesor a preguntarle, oye, ¿habéis tomado algo? No, es que nos hemos quedado aquí. Y ya hablando con uno de ellos, pues sí se lo comenta, ¿no? Mira, es que hemos hecho una ouija y nos ha dado esto. Todo eso después de haber tenido un conflicto en clase, porque claro, un alumno malo, el otro mareado, el otro no se encontraba bien. Claro, los tres que habían participado, y le dicen lo que ha pasado, ¿no? Lo curioso, que dice, es que se nos ha manifestado un espíritu que se llama Marta. Y bueno, pues aquí también llega la sorpresa cuando el profesor les dice que hay cosas con las que no se debería de jugar, textualmente. Dice, porque Marta fue una profesora suplente que estuvo aquí y que murió en un accidente de tráfico. Uh-huh. No gastéis ese tipo de bromas. Y sin embargo, los chicos ni sabían nada, ni estaban gastando una broma. Simplemente es que en ocasiones, ese tablero, el tablero maldito del que hablamos en muchas ocasiones, sí, pues viene a reflejar esas realidades. ¿Podrás creer o no podrás creer? Isabel, siempre sí, sabes que mi misión en este programa no es convencer a nadie. Mi misión en este programa es hablar de sucesos extraños que tienen que ver y que ocurren en Huelva. Sí. Y que veamos que lo paranormal existe y que se vive. Yo para nada quiero convencer a nadie, pero sí es verdad que cuando se tienen este tipo de testimonios, que tienes a las personas delante, que vienen a verte, que hablan contigo por teléfono, que hacemos una videoconferencia a tres conmigo cuatro y todos te cuentan aquella historia, pues sabes que en cierta forma, y no tienes nada que ganar y mucho que perder, pues sabes que la historia cuando menos te la debes de plantear como cierta. Sí. Por tanto, bueno, hechos que ocurren en centros educativos, que unos tienen que ver con la presencia de críos que murieron, los otros tienen que ver con el despertar mediúmico de determinadas personas, o que en el caso extremo, pues tienen que ver con sesiones extremas de Ouija, realizadas de una forma, no voy a decir irresponsable, pero sí insensata, y que vienes a demostrar pues que en ocasiones ese tablero, el mal llamado juego de la Ouija, pues nos puede poner en contacto con otras realidades que están, conviven con nosotros. Uh-huh. Y que hay que respetar y no hay que temer, pero sí hay que tratar con el cuidado y la cautela que todo este tipo de hechos y todo este tipo de acciones, cada acción tiene una responsabilidad, sí, pues conlleva. Siempre lo hemos dicho, que hay que tener muchísima precaución con ese tipo de juegos, con la Ouija, porque a veces deja de ser un juego. Y siempre cuando hablamos de niños y las historias que nos has contado hoy, siempre son como más sensibles, ¿verdad? Nos llega mucho más... Totalmente. Es impresionante, uf. Yo, mira, claro, tú sabes que voy habitualmente a Huelva, sí, zona de niebla, la sierra norte de Huelva, sí, donde menos me prodigo es en Huelva capital. Uh-huh. Me muevo mucho por ese entorno, ¿no? Tanto la sierra, zona de Alájar, zona de Aracena, sí, toda esa zona, o la zona un poco más al sur, la zona del Castillo de Niebla, sí, son sitios donde habitualmente, bueno, y en verano ya, Matalascaña, Mazagón, Isla Cristina, El Portil, Punta Umbría, sí, me pueden ver. Y además todo el que me conoce sabe que Huelva y Cádiz son los dos sitios que yo prefiero siempre para pasar los veranos, ¿no? Uh-huh. Pero también es verdad que hay veces que te sorprenden porque es la propia persona la que viene a verte. Uh-huh. Es decir, en este caso la cuidadora se presenta en una de mis rutas aprovechando un fin de semana en Sevilla. Uh-huh. Y es ella la que al final me dice, mira, quiero hablar contigo. Venga, vamos a hablar. Y me cuenta toda la historia. Yo siempre pido además una cosa, que es que me mande también un audio. Uh-huh. O que me escriba la historia. Sí. Es una forma de yo tener esa garantía, ¿no? De claro. ¿No? Que luego, uh-huh, posiblemente estas historias la van a poder leer en Huelva Información. Yo siempre la cuento ante aquí, porque sí, tenéis ese derecho a primicia, ¿no? Sí. Entonces, te sorprende que te busquen, ¿no? Como, por ejemplo, un amigo te dice, oye, ¿le puedo dar tu teléfono al hijo de un amigo mío que le ha pasado una cosa en el instituto? Que sí, esa, claro. Es esa necesidad de tener, de contárselo a alguien que te entienda, ¿verdad? Claro, o que te respete. Claro, porque a mí muchas veces me dicen, mira, es que hemos escrito a cuál programa, a tal programa, y no nos han contestado. Claro, mientras más grande sea el programa, más peticiones tienen de personas, claro, es complicado. Y más difícil es que te atiendan. A claro, mí me decían, es complicado. No, es un cuarto milenio, le hemos escrito y no nos han atendido. ¿Tendrán tantísimas y tantísimas, claro, historias? Claro, digo, también tenéis que tener en cuenta que los compañeros de la televisión, al ser un programa nacional de tanto éxito, pues claro, que recibí lo pues más fíjate, grande. Digo, entonces a lo mejor te atienden, pero a lo mejor dentro de cuatro meses. Claro. Y a lo mejor dices tú, qué malaje que no me han atendido. No, no es que no te hayan atendido, es que no han podido, simplemente es que se les pasa. Malaje, palabra muy andaluza. Muda aquí. Y yo, aquí, bueno, pues a mí me pasa también lo mismo, ¿eh? Sí, había, es verdad. He habido personas que me han dicho, oye, te escribí un día contándote un tema que me ocurrió y me contestaste. Que no te da tiempo, es que no te da tiempo. Y yo, no te exagero, Isabel, yo sí puedo recibir al día 400 correos electrónicos. Impresionante, ¿eh? Es impresionante, y, de verdad. Y WhatsApp no te digo cuántos me pueden escribir. ¿Cuántos casos claro, tiene? Ay, es impresionante. Mira, esta mañana, precisamente, un amigo mío, Juan Luis, sí, me escribía de un tema paranormal que hay en Sevilla, en un colegio también. Uh-huh. Y le decía, mira, escríbemelo todo y me lo cuentas en un audio, que es mi proceder siempre, sí, antes, claro, de vernos en persona. Sí. Y me lo contaba, es decir, te van entrando cosas a diario. Por eso el tener en cuenta todo esto, y por eso también cuando leamos, escuchemos, veamos prensa, radio, televisión, casos, no dudar de los que contamos estas cosas, porque claro, nosotros simplemente somos albaceas de información que se nos autoriza a compartir, a hablar de ella, y que lo hacemos con gusto, y bueno, en muchas ocasiones sin cobrar nada, ¿eh? Exactamente. Porque, en mi caso no lo es... Lo digo, vamos, puedo yo... lo corroboró que no cobran absolutamente nada, es de una forma desinteresada, ¿eh? Entonces, claro, yo siempre lo digo, ¿no? Que yo tengo mi trabajo. Es más, supone un gasto para vosotros. Totalmente. Para el desplazamiento. Totalmente. A mí me dicen muchas veces, no, es que tú en el periódico publicas mucho de estas cosas, pero mire usted, esta mañana, por ejemplo, he publicado el tema del tema del tiempo, que va a cambiar, he publicado el tema de cómo va las inyecciones estas nuevas que van a meter contra los perritos, pues, contra la leishmaniosis. Lo que te quiero decir con hombre, esto es que eres periodista, es que claro que se hace mucho trabajo que a lo mejor uno no firma, que firma como redacción, pero que detrás de esa firma que queda englobado todo en redacción está tu persona. Claro, así es. Es que realmente de lo que uno vive, de lo que uno va tirando para adelante, o incluso fíjate que es una parte de mi trabajo, yo también trabajo para una empresa de contenidos, es decir, de los que escriben artículos para determinadas que van como marca blanca, y detrás pues también se esconde una persona. Claro que sí. Es decir, tengamos en cuenta todo eso, que uno se invierte ese tiempo precisamente para compartir esto. Y oye, dicho sea de paso, Isabel, si tenemos oyentes, que a mí me encantaría, que tienen experiencias de este tipo, que escriban a la cadena, Hombre, cuenten sus casos, y un día pues contamos los casos de nuestros oyentes, sin decir identidad, si no quieren, ¿eh? Por supuesto. Que si nuestro oyente no quiere, lo hacemos de forma anónima, omitimos nombre y contamos su caso y lo evaluamos y hablamos de lo que ha podido ser. Ojalá que se atrevan y eso de forma anónima, que no tienen por qué decir su nombre cuando salga a la luz su historia, ni muchísimo menos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí el programa de hoy de Voces del Misterio. Un programa intenso, un programa cargado de contenido, un programa en el que hemos hablado, en primer lugar, de un hotel encantado en Mérida. Hemos vivido una exploración apasionante de la mano de Lorenzo Fernández Bueno y si existió o no otra humanidad. Y por último hemos conocido dos contenidos, dos casas y dos casos encantados en dos centros educativos, tanto en una guardería como en un colegio, y que desde luego a uno le deja la sensación que lo inexplicable convive con nosotros. Hasta aquí el programa de hoy, pero recuerden que tienen una cita con Voces del Misterio todas las semanas a la misma hora, y que también nos pueden escuchar en nuestra redifusión a través del dial de la 91.6 y también a través de todas las plataformas digitales donde está alojado este programa, así como en otras plataformas diferentes como YouTube. Tienen un correo electrónico, vocesdelmisterio@gmail.com, para hacernos llegar todas sus dudas y sus sugerencias. Y hasta aquí un programa más de Voces del Misterio. Espero que la semana próxima nos acompañen y que en estos 7 días que nos separan sean inmensamente felices.